¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué buen arranque de programa con esta banda, Los Enanitos Verdes. Habría que investigar por qué se pusieron ese nombre, pero es una banda de rock argentina, rock latino, rock, folk rock y hard rock, rock en español. Pero esta balada yo creo que una de las más escuchadas, lamento boliviano, muy latinos. Este grupo, ¿no? Enanitos Verdes. Sí. Muy famosos desde 1979, mira. Altamente conocidos en los 80s. Es una banda ochentera, efectivamente, del rock, pues en español. Del rock en español. Es lo que nos va a estar acompañando esta noche, amigos. Ya saben, buena música, buen rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios. Juan de Dios Rincón en el control operativo. Está también Aranza. Aranza con nosotros, siempre se me va su apellido, Aranza, nuestro community manager que está encargada de las redes sociales, y esta noche me acompaña René Bernal en la conducción. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal? Buenas noches, mi estimado Roberto, buenas noches al auditorio. Pues efectivamente en esta noche de miércoles, ombligo de la semana, en noche de SEM, como ya es costumbre, con una temperatura de 30 grados, pues supondríamos que... Bajó la temperatura, ni sopló el viento. Porque ya hace frío. Ni caliente, ni fría, chica. ¿No? O sea, está templadona para nuestros estándares. Esto es algo templadón. Y bueno, efectivamente bajó un poco, ¿no? Hoy empezó tenemos... a soplar el viento. Sí. Estaba pronosticado algo de lluvia. Tenemos una vaguada encima, sobre todo a la cruzando del Pacífico hacia el Atlántico, hacia el Golfo. Y bueno... posiblemente lluvias hoy en la noche, hay que estar preparados, qué bueno. Pero mire, usted puede medirle el asunto con la crioterapia. No, cuando rebase los 35 grados, dos hieleras. Y es obligatoria. Así, abajo de 35 grados o una hielera. Claro. Así de simple. Usted no, ya va a andar... No podíamos dejar de hablar de la crioterapia, puesto que están aquí nuestros amigos del SEM, que pues gracias a ellos incorporamos este concepto refrescante a la vida cotidiana, ¿no? Bueno, es un concepto de salud, maestro. Por supuesto, hay que estar hidratado. Claro, hay que andar hidratado. De salud, y mire, en todos sentidos. De salud en todos los sentidos. Mire, sea cordial, si va manejando y usted trae hielera, voltee a ver a su lado derecho, si está en un alto, y dígale salud al de al lado. Digo, con agua, con refresco, porque si trae algo malo va para la patrulla. No, bueno, y si no trae hielera, pues al menos salúdelo, ¿no? Al de junto. Al menos. Cortesía vial aquí en esta noche. Bueno, y déjenme presentar a quienes nos acompañan del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, a nuestro queridísimo amigo, el licenciado Oscar Betancourt, que él es el administrador, eres el sherife ahí en el Centro de Especialidades Médicas. La parte administrativa. Bienvenido, Oscar, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y también nos acompaña el doctor Luis Mugártegui. Lo dije bien, doctor, porque siempre me ponen, parece que son pruebas lingüísticas aquí. Pero... está perfecto. Buenas noches a todos. Buenas noches, él es ginecólogo con subespecialidad de oncología. Oye, Oscar, para arrancar el programa, platícame, ¿cómo va el SEM? Porque ustedes siempre están innovando, creciendo, haciendo cosas nuevas, y en una economía que a veces muchos se quedan sentados esperando a ver qué pasa, pero ustedes no, ustedes están jalando duro. Es el momento, ¿no? Cuando los demás están sentados pues, a caminarle para ganarles un buen trecho. Es correcto. Vamos muy bien. En esta ocasión venimos a presentarle no tecnología común, tecnología de aparatos, sino tecnología de cerebros, vamos a llamarla así. Se incorpora con nosotros un nuevo especialista al SEM, que es el doctor Luis Mugártegui, ginecólogo con una subespecialidad en oncología. Ah, ok. Entonces eso nos hace más fuertes también como hospital, porque tenemos mayores opciones en medicina para ofrecerles a nuestros clientes. Y bueno, de por sí la plataforma tecnológica que tiene el hospital ya te permite entrar a esas especialidades. Sí, a esas y lo que hemos hablado siempre, ¿no? El cuidado de la salud, porque junto con esa plataforma tecnológica pues les traemos también un paquete especial que vamos a estar promocionando todo mayo. Okay. Que va con el tema que vamos a platicar hoy con el doctor, ¿no? De prevención de cáncer de mama, de prevención en mujeres mayores de 40 años. Entonces, ahorita les platicamos más a detalle. Órale, oye, pues sensacional. Pero pues sí, aprovechando amigos, la tecnología del centro. No, claro, y avísenle a todas las señoras arriba de 40 años, Aunque bueno, es general, ¿no, doctor? En general, pero pues hay edades pico, que sería edades... 40 años, 50 años para cáncer de mama y 60 años para osteoporosis, que osteoporosis es la otra patología yo, que vamos a... Yo creo que le tendrían que avisar a todas las damitas que puedan escuchar esta información, porque, claro, digo, algún día van a tener 40 años, ¿no? Y es importante que estén informadas, aunque sea gente joven, que estén informadas de lo que tienen que hacer para prevenirlo y de lo que tendrían que hacer en caso de detección, ¿no? Entonces, pues llame a todas las damas que estén ahí en su hogar para que escuchen estos dos temas que son interesantísimos. Vamos a hablar de la osteoporosis y del cáncer de mama. Oye, una pregunta, Oscar. Me quedé reflexionando. ¿Cómo establecen ustedes las directrices de a qué áreas médicas adecuar o instalar o dirigir el hospital? Porque uno pensara que un hospital de alta, pues pudiéramos decir de alta especialidad, sobre todo por la inversión en equipos, pues a veces solamente es muy puntual la especialización. ¿Cómo le hacen ustedes en establecer esas estrategias? Mira, es complejo por dos temas. Al final, un hospital privado en la parte de consultorio se maneja como un negocio de real estate, ¿no? De okay, bienes raíces. Claro, entonces, claro. En cierta medida tú puedes direccionar, oye, qué especialidades me hacen falta y cuáles voy a incluir. Okay. Esto no quiere decir que le cierres la puerta a un especialista que venga y que te quiera rentar un consultorio. Esa parte la manejamos con un grupo de expertos, con nuestro director médico, analizando qué especialidades son las que nos hacen falta, sobre todo para atacar el 80-20 de los casos por supuesto que se requieren en un hospital, y hacemos una labor de promoción entre los especialistas privados de manera directa, ¿no? Los invitamos, platicamos con ellos y los invitamos a participar con nosotros. Es en la parte de especialidades. Y en la parte tecnológica es un poco más sencillo, porque es, pues, ¿qué nos falta para ser los mejores? Entonces, qué bueno, ahí a veces también del tamaño del bolsillo, ¿no, maestro? Porque... Y para los que están sentados, que se sigan sentando, ¿no? Claro, claro. Que no nos alcancen. Eso es, yo creo, amigos, que esto es importante, porque contar en Mérida y saber que tenemos en Mérida un hospital de este nivel y de esta categoría, pues nos da una seguridad. Como dice José Manuel Pacheco, que él es el que dirige el hospital, pues ojalá nunca los vea yo a ustedes hospitalizados en el SEM, pero sí en su proceso de diagnóstico y yo creo que en este tema hoy de lo que es el cáncer de mama, una parte muy importante es la prevención y la detección, ¿no, doctor? Sí, así es. Bueno, el cáncer de mama, a pesar que el nombre es muy impactante, si es un cáncer, es un cáncer que es muy detectable, muy prevenible, claro, diagnosticable de manera fácil, con instrumentos al alcance de todas las mujeres, y que se puede manejar de forma oportuna, con conservación mamaria y no cirugías tan radicales, cuando se hace un diagnóstico oportuno, que desgraciadamente en México no es tan frecuente como en otros países. Entonces, yo creo que lo que buscamos los médicos que estamos llegando y con hospitales como el SEM es tratar de llegar a las mujeres para, claro, que ellas puedan tener una mejor expectancia de vida cuando surgen con estos padecimientos. Fíjate, Roberto, este tema, queridos radioescuchas, ya lo habíamos abordado el año pasado, precisamente también con nuestros amigos del SEM, pero es un tema tan relevante que, bueno, quisimos sacarlo otra vez del baúl de los recuerdos y ponerlo sobre la mesa, porque consideramos que en la medida que la población femenina, en este caso, tenga la mayor información, pues será en la medida que ellas puedan prevenirse. En esa ocasión, doctor, comentamos que el cáncer de mama, aunque tiene su mayor incidencia en las mujeres, también, y óigalo usted bien, amigo radioescucha, también les llega a dar a los hombres, ¿es correcto, doctor? Sí, efectivamente. El porcentaje más amplio va a ser en las mujeres siempre, pero aproximadamente 1-2% de la población masculina lo va a padecer, y hay que impactar igual en ellos. Claro, yo creo que aquí la parte importante es la información. Fíjense, amigos, que no sé desde cuándo, hará 3-4 años, Han surgido campañas a nivel internacional, inclusive a nivel de los grandes deportes en Estados Unidos, fútbol americano, básquetbol, fútbol soccer, donde hay una temporada específica para incentivar a la detección del cáncer de mama en mujeres, hasta los colores rosa, ese color rosa. Juegan con el uniforme rosa y cosas por el estilo, se ponen el moñito y todo eso. Y todo es una campaña para incentivar a que la gente acuda a un diagnóstico. Vamos a hablar más de esto, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Lo mejor de mi amor. Bien amigos, regresamos aquí a Forum de los Negocios. Estamos escuchando a los Enanitos Verdes. Esta canción se llama Tus Viejas Cartas. Fíjense que los integrantes originales son Marciano Cantero, Felipe Sataí y Daniel Piccolo. Comenzaron con presentaciones en diferentes clubes. Ellos son originarios de allá de Mendoza, Argentina. Y bueno, pues poco a poco fueron escalando peldaños, pasando luego a pequeños teatros, no solo de su provincia, sino también de las vecindades, convirtiéndose en poco tiempo en la banda más popular y requerida de Mendoza, en la zona del Cuyo, allá en Argentina. Buena selección, buena música, gracias por acompañarnos. Acuérdese que puede usted estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Escríbanos, díganos sus comentarios, que aquí estamos platicando con especialistas. Déjeme darle una recomendación que es muy importante. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Mire, es época de prever el patrimonio familiar y una buena recomendación. La ciudad está creciendo enormemente. Hay gente que ha venido de fuera de todos lados. Y esta privada residencial es una muy buena alternativa para todos los que quieren cubrir ciertas características importantes de dónde vivir. Primero, en una ubicación que esté cerca, que esté dentro de la ciudad, que es muy importante. Cada día crece más la ciudad, pero acuérdense que aquí en Mérida decimos que todo lo que está después del periférico está lejos, cosa que pues ya no tan cierta, pero... Esta privada residencial está al nororiente de Mérida, dentro de la ciudad, a 10 minutos, 15 minutos, cuando mucho, del centro, a 3 minutos de Plaza Altabrisa, cerca de varios hospitales, cerca de Altabrisa. La verdad que, y cerca del periférico, tiene un acceso muy importante, está sobre Avenida Yucatán. Usted podrá ver el letrero gigantesco que tiene privada residencial Avenida Yucatán. Además cuenta con seguridad 24 horas, paisajes de vegetación, parques diseñados especialmente, casi todas las residencias dan enfrente del parque, así es que usted va a tener siempre una vista esplendorosa. Los niños tienen un área social, piscina, chapoteadero para que puedan jugar. Vigilancia 24 horas, es un condominio cerrado. Conoce dos diferentes modelos, Santana y Santa Lucía, que tienen estos espacios de doble altura en las casas, que les dan una amplitud esplendorosa. Le entregan cocina equipada, completa, con todo y estufa, closet, vestidos en todas las recámaras. Tiene aire acondicionado ya instalado, comedor, terraza al aire libre. La verdad que los mejores acabados, como una residencia, debe de tenerlos. Te esperamos, visita nuestra casa muestra y comprueba que Residencia Avenida Yucatán es el mejor lugar para vivir. 688-6678 es el teléfono de Avenida Yucatán. Y háblales, haz una cita, visítalo y verás de lo que te estoy diciendo. Además, mire, ya que se compró su casa, se va usted a festejar a la mansión. Este restaurante de lujo que tenemos en la ciudad de Mérida, que es una tradición en México, quien ha viajado mucho a la Ciudad de México sabe que la mansión es uno de los restaurantes de mayor tradición mexicana, que mire, tiene 58 años de fundado el restaurante y tiene en todas sus franquicias platillos originales diseñados de los dueños originales y que todavía se los preparan enfrente de su mesa. Como que esos lomitos al Jerez, hacen unos lomitos que se los ponen en una parrilla enfrente de usted. Usted los puede escoger al limón, a la mostaza, a la pimienta. Suena fácil la receta, pero son exclusivos. Yo no he probado otro tipo de corte de carne como estos lomitos en la mansión. Bien amigos, regresamos. Estamos escuchando a los Enanitos Verdes. Esta canción se llama La Muralla Verde. Algo traían contra los enanos y lo verde, ¿no? Así es de que hay que investigarlo. Pero es... Eran enanos ecológicos. Eran enanos ecológicos. Fíjense que en 1984 el trío es invitado a participar en el Festival de la Falda allá en Buenos Aires. Y se ganaron, pues, mucho prestigio. Se ganaron el grupo revelación del festival y eso, pues, los llevó a Buenos Aires, donde se incorporaron dos nuevos integrantes y de ahí empezaron con su escalada en sus éxitos. Buena música, buena selección, gracias a Juan de Dios Rincón. Bien amigos, déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestros invitados y el tema. Mi querido René, si eres tan amable, ¿qué nos traes hoy del tip vial? Claro que sí, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, Capacitación de Excelencia le trae el tip vial de la semana. Y en este caso le vamos a platicar del artículo 226 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, que nos dice que el uso de las luces direccionales es obligatorio. Es obligatorio cuando usted va a dar vuelta y es obligatorio cuando usted va a cambiar de carril. Sin embargo, ¿cuántas veces vemos, o incluso nosotros mismos, hacemos estos movimientos y no las utilizamos? Ni la mano sacan. Ni la mano sacan, exactamente. Ahora, el punto es de que si el policía en algún momento lo detiene a usted porque a la hora de cambiar de carril no puso su luz direccional, pues créame, está él en lo correcto y usted está mal. Además, mira, haga este tipo de prácticas, no tanto por lo que se puede ahorrar de la infracción, hágalo por su seguridad. Recuerde que lo que más precioso que tiene usted es su propia vida. Recuerde, y bueno, yo creo que debemos entrar en la cultura de cumplir, claro, con el reglamento. Si no, nunca va a mejorar esto. Además, es convivencia social. Tengamos en cuenta que cada vez son más vehículos aquí en la ciudad y en el estado. Entonces, bueno, pues vamos a aplicarnos, ¿no? Y vamos a empezar por este tipo de medidas tan sencillas. Oye, para no andarse cambiando de carril, porque luego veo automovilistas que van como con mucha prisa y cambian de un carril a otro y otro y otro, y ahí van correteando a todo mundo, ¿no? Esa es una conducción imprudente y también está penada por el reglamento de tránsito. También es infracción. Sí, y además también habría que ver si no están sobrepasando los límites de velocidad, que seguramente es muy probable que lo estén haciendo. Recuerda que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo para la capacitación de operadores de camión, camioneta, tractocamión y para repartidores de moto. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, para que vea siempre con buena información de nuestros patrocinadores. Por acá nos escribe José Alberto Ramírez, dice: hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Por favor, un consejo para levantar el ánimo. Hoy concluyo con una semana desastrosa, realmente para olvidar, desanimado, saludos y gracias. No, mi querido, mira, de entrada ya hiciste algo bueno, sintonizaste Fórmula en los negocios. Segundo grado, mi recomendación es: acuérdate de lo bueno que sí te pasó, porque tuvo que haber habido algo bueno que te pasara. Recuérdalo. Esa es la primera parte. Y aunque no te pasara algo bueno, tienes que sacar lo bueno, que es el aprendizaje. Pues esa era la segunda parte que te perdón. Y la segunda, ¿qué aprendiste de esta semana que te lleve a tus planes y metas? Y simplemente haz un análisis y ponlo, escríbelo y verás que una semana desastrosa, que todo mundo tenemos y nos llega a pasar. Pero bueno, gracias por escribirnos, gracias por hacer tu comentario. Por lo pronto, quédate con nosotros y escúchanos, que eso, por lo menos a mí, me anima cada vez que vengo al programa, aunque también a veces viene uno con la pila baja, pero pues es importante mantenerse activo, ¿no? Y creo que la tercera todavía tiene una semana más para cambiarlo, ¿no? Entonces eso es algo que muchos es correcto. No tienen. Es correcto, que todavía tienes el tiempo y la oportunidad de cambiar. Ya se acabó, entonces ahora la que ahora sigue. Ahora la que sigue, claro. Interesante, ¿no, doctor? Así es, pero para adelante siempre, ¿no? Eso es. Para atrás ni para tomar vuelo, como diría mi compadre, ¿no? Bien, amigos, gracias. Nos acompañan aquí nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, el licenciado Óscar Betancourt y el doctor Luis Mugártegui, ginecólogo, y estamos platicando sobre los conceptos de el cáncer de mama. Antes de cambiar del cáncer de mama a la osteoporosis, doctor, ¿con qué cerramos lo del cáncer de mama? Mira, hay que ver bien las recomendaciones. ¿Cuándo se debe hacer la mastografía? Pero previo a esto, las mujeres tienen que entender muy bien que es un padecimiento muy activo entre ellas. Representa la principal causa de muerte de padecimiento por cáncer en todas las mujeres en México, ya superadas por el cáncer cervicuterino, que antes pensábamos que era el más común. La mujer en su vida tiene 8% de probabilidades de poder desarrollarlo, y si tiene uno o más familiares, puede ser hasta el 20%. Y tercera, si se detecta a tiempo en etapas clínicas tempranas, como puede ser el carcinoma in situ o en la etapa clínica 1, es totalmente curable con pocas posibilidades de recaída. Entonces, mira, eso es bueno. Con respecto a eso, la mujer yo creo que tiene que tener una autoridad en su salud. Hay muchas veces que puedan decir, es que el médico no me envía una mastografía. Entonces nosotros tenemos que acudir, ir con nuestro médico, doctor, ya me toca según lo que yo sé. O simplemente, oiga, me quiero hacer una mastografía. O ir al SEM, ¿no? Y decir, bueno, vengo a solicitar una mastografía y llevársela a mi médico. La norma oficial mexicana, todo esto está legislado, dice muy claramente cuándo se deben hacer. Se debe empezar el autoexamen mamario a partir de los 18 años. Que es la todas parte esa mujeres. De tócate y que las así mujeres es. Aprendan la mujer, a auscultar. O en general el hombre, ¿sí? Si no conoce su cuerpo, no sabe cuándo algo está mal. Claro. Híjole, acabas de tocar un punto bien, bien difícil, ¿no? Porque para que mucha gente pueda romper el paradigma de que me tengo que tocar, ese yo creo que es la mitad del problema. Pero digo, ojalá la gente entienda que es por su propio bien, ¿no? Así es. Entonces, la mastografía se debe hacer por norma oficial, por derecho, a partir de los 40 años. De los 40 a los 69 años, cada 2 años. Claro que si hay alguna lesión sospechosa, nosotros la podemos enviar hasta cada 6 meses a realizarse una mastografía. Es muy importante tener buenos equipos, como tiene en este caso el SEM, porque no todos los equipos son buenos o tienen la cantidad de resolución suficiente para poder detectar lesiones muy pequeñas. ¿En qué consiste la mastografía? Perdón por la pregunta, sí. Pero digo, creo que yo sí sé, pero mejor salgo de dudas. Sí, Roberto, mira, la mastografía consiste en términos generales en una placa especial o unos rayos X especiales en la mama. Son 2 posiciones, es un poco molesta, pero es muy necesaria por lo que comentábamos con anterioridad. La mastografía nos puede llevar hasta 2 o 3 años antes de que yo me pueda palpar algo de diagnosticarlo. Y eso es un abismo para cáncer de mama. Y aunado a esto, mientras más pronto detectemos unas lesiones por medio de mastografía, la mujer con cáncer de mama tiene la posibilidad muy alta de conservar el seno. Y eso de curarse y de conservar el seno, que recordemos que para ella es una parte fundamental, sí, claro, para su vida social y psicológica. Entonces, si nosotros nos realizamos la mastografía a partir de los 40 años o cuando tengamos alguna sospecha y acudimos con nuestro ginecólogo o en este caso al hospital SEM, pues podemos tener la fortuna de diagnosticar algo en etapas muy tempranas. Totalmente a tiempo. Y ahí es donde, Óscar, mencionaste al inicio del programa que tenías algunos paquetes para nuestros tenemos un paquete especial durante todo mayo. Vamos a estar con una promoción de mastografía y junto con densitometría, que vamos a hablar un poquito más adelante, que esto nos va a servir para osteoporosis. El paquete lo vamos a tener en promoción por $1,160. Hablando del equipo, de lo que estaba diciendo el doctor, contamos con un equipo de mastografía de última generación. Les vamos a entregar su placa y además un CD con un archivo en el cual su médico puede conectarlo a su computadora y ver la imagen a mucho mayor detalle, ¿no? Que en una placa. Oscar, wow. Normalmente, ¿cuánto cuesta el precio de estos dos exámenes? Una mastografía digital puede ir, en el SEM la tenemos en $850, puede llegar hasta 850 masiva, 900 y tantos. Y van de 900 a 1,500 pesos. ¿Por cada una? Por cada una. Pero aquí dijiste que por las dos, 1,160 pesos. Exacto, y un estudio de densitometría de cadera y columna, como lo vamos a incluir, puede llegar hasta 1,000 pesos. O sea, 2,000 pesos en números cerrados. 2,000. Y ahora las dos. 1,160 pesos. Fíjate, mitad de precio. Casi a mitad de precio. Y esto hasta mayo. Todo el mes de mayo. Todo el mes de mayo. ¿Qué tiene que hacer la gente? Nada más acudir y solicitar una cita. Y decir que lo escuchó aquí en Fórmula en los Negocios. Así por supuesto, ¿no? Pero en general, y también una vez que tengo mi placa, puede ir contigo, doctor. Sí, por supuesto. Estás. En el Hospital SEM, en el consultorio 109 próximamente, allá podemos hacerle un chequeo integral a la paciente con los estudios que se realicen. Pues ahora que te van a entregar tu consultorio, deberíamos de hacer un evento crioterapéutico de inauguración. Me parece perfecto, para estos calores. Para estos calores. Precisamente la crioterapia nos ayuda a curar los carcinomas, ¿no? Cáncer de mama. Claro, sí. Claro. Ah, mira, bueno, ahorita continuamos platicando de este tema. Gracias a todos los que nos acompañan y gracias por comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos y estamos escuchando a Enanitos Verdes con esta canción que se llama Te vi en un tren. Buena música, buena selección para hoy miércoles, ombligo de la semana, todavía con calor, aunque bueno, dijimos ya bajó la temperatura, posibles lluvias. Quédese con nosotros, sé que va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, quédese con nosotros, que tenemos, aparte de buena música, tenemos buenos temas para reflexionar y traer a usted. Déjeme darle una recomendación. Tal vez ya has escuchado del restaurante Mi Gusto Es, que está en Plaza Mangus. Déjeme decirle que este restaurante llegó a Mérida con un sabor nuevo. Y mire que, pues, tradicionalmente en Mérida, Progreso, tenemos una cantidad enorme de mariscos, pero estos mariscos al estilo pacífico son otra cosa maravillosa. ¿Quién no ha probado esos aguachiles, camarones crudos, curtidos en limón y chile, esa salsa o chile chiltepín, muy famoso del norte de la República? ¿O quién no ha probado esos deliciosos pescados al zarandeado? ¡Qué sensacional! ¿Ya fueron a Mi Gusto Es? Tostadas de callo de hacha. ¡Eso! Tostadas de callo de hacha. Es que están de Merlín. Están esperando, sí. Un día que estén, que se sientan así medio malitos, medio dañados, para que vayan a Mi Gusto y pidan un caldo bichi. Para que bueno. Revivan. Mire, si usted anda dañadito mañana, o hoy tiene evento y mañana va a andar dañadito, váyase a Mi Gusto, es un caldo bichi, caldo de camarón calientito con harto limón, buen picante. Y unos trocitos de pulpo para levantar muertos. Y la primera cerveza por cortesía de nosotros, ¿no? Vale, la primera cerveza. Para que se acabe de levantar. Lo único que tiene que hacer es decir que escucha Fórmula en los Negocios. Mi Gusto Es en Plaza Mangus, enfrente de City Center. No pierda la oportunidad, ya sabe, aquí en Fórmula en los Negocios. Créame, los mejores restaurantes y las mejores recomendaciones probadas y calados. Así es de que no hay pierde, ¿no? Así como la teoría de la crioterapia, aquí la aprendimos con ustedes. ¿Qué doctor nos trajiste? Era un doctor, no me acuerdo su nombre, pero... Alejandro Fons. Alejandro Fons. Saludos a él, si me está escuchando. Le mandamos un saludo. Volando a Monterrey ahorita. Ándale. Oye, es interesante, nos acompañan nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, Oscar Betancourt y el doctor Luis Mugártegui. Estamos hablando de lo que era la mastografía o parte de lo que es el cáncer de mama. Ahora viene la densitometría. ¿Por qué no nos explicas qué es y para qué se usa? ¿Cómo no? Bueno, la densitometría es un estudio que sirve para poder determinar cuánto calcio tienen los huesos. Wow. Esto referente a la osteoporosis, que la osteoporosis va a ser una enfermedad que supongamos que nos vemos una columna de concreto sólido, eso es un hueso de una persona joven. Cuando una persona pierde los estrógenos, lo mismo que está relacionado un poco con el cáncer de mama. Okay. Entonces, en lugar de ser de concreto sólido, es de esponja, ¿no? Wow. Entonces, una lesión, una caída de su propia altura una persona puede sufrir una fractura. Nosotros llamamos fractura por fragilidad o patológica. ¿Qué okay. quiere decir? Que una persona normal que se caiga de su propia altura no se va a fracturar, pero una con osteoporosis sí. Esto impacta mucho porque hasta el 20% de las personas mayores de 50 años van a tener osteoporosis y no lo van a saber. A lo mejor hay más la cultura del cáncer de mama, de la mastografía y de la densitometría, siempre la dejamos muy atrás. Pero esto, a raíz y en el programa que estamos, Fórmula de los Negocios, impacta mucho en la economía, impacta en el paciente que se fractura, pero impacta en que los familiares no pueden trabajar, mucho gasto económico, una fractura sí, por de supuesto, alguien cadera inhabilitado, en los ancianos, ¿no? Involucra mucho involucro de la familia, gastos, camas especiales, tratamiento. Entonces, hay factores que nos van a desencadenar eso, principalmente la falta de estrógenos, la menopausia en la mujer. Otra vez. Más énfasis en la mujer. Los estrógenos hacen que el hueso capte calcio. Cuando una mujer ya está en la menopausia o le retiran los ovarios por algún padecimiento, el hueso se empieza a sacar calcio y no hay nada que lo retenga. Entonces es cuando es necesario hacer ese estudio. Se debe hacer en todas las personas mayores de 65 años sin factores de riesgo, Pero en los menores de 65 años, cuando tengan factores de riesgo, que sean de peso bajo, edad avanzada, tengan antecedente de fractura personal, o a lo mejor la mamá, una tía que tenga antecedente de fractura de cadera, se piensa que una de cada 12 mujeres va a tener una fractura de cadera a lo largo de su vida, eso es muy importante. Tienen que hacerse ese estudio, que es un estudio como si fuera unos rayos X, no es un estudio invasivo. Y lo que hay que tener muy en cuenta es que en el SEM, la promoción que les está dando Oscar y el hospital, es la densitometría de columna y de cadera. Hay muchos programas, muchos hospitales que dan la densitometría de talón, de radio y de mano. ¿Sirve? Sí sirve, el de muñeca igual, pero no es tan fidedigna, es más barata, sí, van a poder ver estudios mucho más baratos, pero es una densitometría que no, bueno, es muy fidedigna. Aquí vamos al punto donde se genera donde mayor se problema, debe, ¿no? Donde más se crítico. Debe hacer realmente. Entonces, yo creo que si tenemos esa oportunidad, sobre todo ahorita con los costos tan económicos que nos está dando el SEM, hay que aprovechar para tomar conciencia ya de la densitometría y empezarlo a hacer una rutina junto con la mastografía. Una pregunta, doctor. Una vez que te haces la densitometría, supongamos que detectas que sí hay osteoporosis, ¿es curable? Es controlable. ¿Controlable? Es controlable. Okay. Antes, el hueso tiene una cantidad normal de calcio, ¿sí? Cuando en el estudio nos aparece cierto parámetro, nosotros decimos que el hueso está sano. Luego, el de abajo es la osteopenia. Quiere decir que ya hay pérdida de hueso, pero no de manera importante. No es una enfermedad. Okay. Pero sí es un signo ya de alarma, ¿no? De claro. alarma. Entonces, cuando ya tenemos una osteoporosis, ya se diagnostica como una enfermedad. Okay. Entonces, hay medicamentos que sirven para empezar a generar calcio. El ejercicio ayuda mucho. La persona okay. activa mete calcio a sus huesos y se hace menos propensa a las fracturas. Y obviamente hay medicamentos más especializados, tanto tomados como inyectados, para ayudar a recuperar el calcio. Pero en no va a volver alimenticia. Esta cuestión alimenticia, lo que impacta mucho es el café, más de 4 tazas al día en una mujer ya con la menopausia. La mujer que fuma y la mujer que toma aumenta hasta más de 2 veces el riesgo de que pueda padecer osteoporosis. Si vemos que es algo pues bastante común, ¿no? Pues café, sí, más. Alcohol, tabaco y mujer sin menstruar o ya menopáusica puede producir. No ven, seguramente las damitas no dimensionan el problema que representa para ellas y para sus familiares, como tú bien lo dices, una posible fractura de cadera. O sea, verdaderamente no tienen ni idea de. No, es terrible. El broncón que se genera a nivel familiar. Y además, como ya son gente mayor, estamos hablando de un posoperatorio que va a tardar muchos meses, ¿no? Entonces estás hablando que una persona que tenga fractura de cadera se va a quedar postrada en la cama durante 6-8 meses, pues tranquilamente. Ahí está, amigos, buena información. Mejor vayan al Centro de Especialidades Médicas, Oscar, ¿por qué no repites el paquetazo que traes hoy? Comúnmente promocionan, como decía, en los medios de comunicación, mucho la mastografía o la detección temprana del cáncer de mama. Vamos a obligarlas a las que vayan a hacerse su mastografía que se les haga la de éxito, porque el precio que estamos dando es aún más bajo que si tú te vas a otro lado y te haces una mastografía. Solamente $1,160 la densitometría y la mastografía. Y lo único que tienen que hacer, amigos, es vayan al Centro de Especialidades Médicas, digan que lo escuché en Fórmula de los Negocios y hágaselo. Eso, ¿cuánto tiempo tarda en hacerse esa muestra? Estudios, probablemente 30 minutos. Ahí está, rápido. Y luego se va a comer a la mansión o hace algo parecido. Así muchas es. Gracias al doctor Luis Mugártegui. Gracias, ginecólogo, gracias un por gusto, estar aquí. Un gusto, la verdad, estar con ustedes. Qué bueno. Mi querido Oscar Betancourt, gracias. Gracias. Muy amable. Mi querido partner. Buenas noches al auditorio y pues vámonos, mi estimado Robert. Ahí está, amigos. Y mire, pues ya no hace calor. Pero sí va a seguir el calor. Está pronosticado que sigamos hasta los 40 grados. Ya vamos a entrar a la temporada de huracanes. Ojalá llueva. La verdad, llueva sobre todo para apagar todos los incendios. Pero por lo pronto, pues usted... siga con la crioterapia. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.